Yeah. 504. El dealer más pesado. Mr. Dova. Raúl. Celso. Nosotros somos los mejores. DJ Glass, el creador. La combinación perfecta. ¡Biche! Nosotros somos los mejores. Simplemente 504. Somos superiores a nadie. Más allá de tus sueños. Comenzó. No nos copiamos de nadie. Gremio de dragones. ¡Cano!